Es verdad que en principio no es, no hay un motín o una revuelta racista. En principio parece que son bandas de macarrillas que han peleado por cosas de como lo de Nueva York, como mi novia se llama María, es un poco navajero. Sí, los cuchilleros de barrio. En principio, pero la leña se la daban de verdad. Sí, bueno, pero en principio no es un gueto que sea sublevado, etc. ¿Esto tiene connotaciones políticas? Sí. Tiene connotaciones de la extrema derecha. Tiene connotaciones que no se corresponden, digamos, con una sociedad democrática. Sobre todo, cuando hay gente que alborota, cuando hay gente que no se integra, pues que se le ponga en el sitio. Y sobre todo, cuando hay gente que alborota, cuando hay gente que no se integra, pues que se le ponga en el sitio. Y sobre todo, cuando hay gente que alborota, cuando hay gente que no se integra, pues que se le ponga en el sitio. Que no sea un problema estrictamente racista, estos no son los barrios franceses ardiendo en Clichy, no. Hay un problema de convivencia entre sudamericanos y entre bandas sudamericanas y bandas españolas, algunas racistas, algunas de extrema derecha, y punkis y antiglobalización que se han metido al río revuelto de la violencia. Y mosquitos, y en general marginales que se meten al calor de la violencia. Pero en vez de minimizar el problema, decir que la imagen que es el cartón es muy bonito, lo que tienen que hacer las autoridades es llenar aquello de policía, darle a cada uno una mano de bofetadas y ponerlos a todos en su sitio, porque se les va a desmandar el problema por no hacerle caso. Y como no le hagan caso es como van a tener un problema gordo de verdad, que todavía lo pueden controlar. Bueno, bofetadas cuanto menos haya mejor. No, bofetadas las que haya que dar, Raúl, porque a veces lo que el Estado no puede permitir es que la calle se la ocupen los bandos. No, bofetadas las que haya que dar, Raúl, porque a veces lo que el Estado no puede permitir es que la calle se la ocupen los bandos. No, bofetadas las que haya que dar, Raúl, porque a veces lo que el Estado no puede permitir es que la calle se la ocupen los bandos. Ay, que la tiene que ocupar el Estado. Sí, hemos recordado. Cuando sea, con asistentes sociales, mejor con asistentes sociales, pero cuando no funciona hay que dar alguna. A pesar de la Marsellesa, de los derechos humanos, de la Asamblea, en París ha habido unas revueltas tremendas. Aquí todavía el problema, porque los inmigrantes todavía son adolescentes, como se ve, hay que esperar 3 o 4 años. El Estado no puede permitir que la calle se la ocupen los bandos. Hay gente que no se integra. Bofetadas las que haya que dar, Raúl, porque a veces lo que el Estado no puede permitir es que la calle se la ocupen los vándalos.